Hola, para Radio Santa Ana, habla Salvador Gregorio Sarmiento de la Red Nacional Jornalera con la noticia que esta semana el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, emitió un memorándum sobre el enforzamiento de la ley de inmigración en lugares de trabajo. El anuncio viene en respuesta a varias acciones y demandas que han hecho centros de trabajo, centros de jornaleros en varios estados del país, incluyendo el centro Arriba Las Vegas en el estado de Nevada, la Alianza de Inmigrantes en el estado de Mississippi y también la organización Familias Unidas en el estado de Georgia. Realmente el memorándum del Departamento de Seguridad Nacional responde a estas acciones que han tomado estas organizaciones exigiendo protecciones para los trabajadores que han sufrido abusos laborales. Y la petición de estas organizaciones de base ha sido que aquellas personas que han sufrido un abuso y que están denunciando deberían de recibir una protección del Departamento de Trabajo del Gobierno Federal, y esa protección debería de eliminar el riesgo de la deportación y otorgar permisos de trabajo para asegurar que esas personas no son los blancos de más amenazas y represalias de parte de patrones que utilizan el estatus migratorio de la gente para amenazarla, para seguirles abusando a la gente. Entonces, es una buena noticia. Estas organizaciones con la Red Nacional Jornalera, como respuesta a este memorándum, han convocado a una comisión nacional de expertos, pero que esos expertos sean gente trabajadora, gente de los centros de trabajo, gente de organizaciones de base, para responder y para alzar el tema, que se dé a conocer qué abusos está viviendo la gente y realmente qué protecciones son necesarias para que funcione un programa así. Entonces, esto como parte de la campaña que se le ha dicho, dale, presidente Biden, dale al secretario de trabajo Marty Walsh. Esa campaña Dale y la Red Jornalera están convocando a esta comisión nacional, le dicen en inglés Blue Ribbon Commission, como un comité, una comisión honoraria de trabajadores a nivel nacional, que va a estar llevando a cabo una serie de foros públicos para que se resalte el tema de la crisis que vive la gente trabajadora en este país y el sinfín de abusos que se están viviendo. Entonces, esa ha sido la respuesta de las organizaciones de la Red Nacional Jornalera, y estamos todos pendientes que habrán más anuncios sobre cómo podemos responder para poner fin a tantos abusos que se están viviendo, pero también para dejar muy claro qué acciones puede tomar el Departamento de Trabajo para asegurar que esas personas que estén denunciando sientan la confianza de que, pues, va a haber una protección para que puedan denunciar y que se les respete sus derechos. Buenos días a todos. Están escuchando Radio Santa Ana en el canal 104.7. Hoy es el 22 de octubre del año 2021. Como es viernes, vamos a celebrar el día con buenas noticias y con un poco de música al final. Entonces, empezamos. Hoy leo de un artículo publicado por el San Diego Union Tribune en español, titulado Condado de San Diego aprueba resolución para ayudar a negocios afectados por restricciones en la frontera. Este artículo se publicó el 19 de octubre y dice: La Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó este martes una resolución con la que se busca identificar oportunidades económicas para ayudar a los negocios que se han visto afectados por las restricciones a los viajes no esenciales en la frontera terrestre. Con la propuesta de la supervisora Nora Vargas, personal del condado explorará la creación de zonas de estímulo de emergencia que beneficien a la fuerza laboral y negocios en la comunidad binacional. Existe una necesidad urgente de más alivio económico para nuestras pequeñas empresas, la fuerza laboral binacional y familias que fueron impactadas, dijo Vargas. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la semana pasada que las restricciones de viaje terrestre, impuestas desde hace 19 meses como una medida para frenar la propagación de COVID-19, se levantarán el próximo lunes, el 8 de noviembre. Durante este tiempo, los negocios que dependían en gran medida de los clientes que hacían el viaje desde el sur de la frontera se vieron seriamente afectados. Tan solo en San Isidro, en el periodo de marzo de 2020 a marzo de 2021, más de 200 negocios han cerrado a consecuencia de las restricciones, lo que ha representado una pérdida de 1.900 empleos, según datos de la Cámara de Comercio en San Isidro. Cerca del 80% de los negocios en San Isidro dependen de los clientes transfronterizos, en su mayoría con visa de turista. Por su parte, la Cámara de Comercio Regional de San Diego estima pérdidas del 40% en el sector de turismo y de ventas minoristas. Ya se levantaron las restricciones, pero estas empresas y nuestras familias en la comunidad binacional necesitan apoyo ahora más que nunca para poder reactivarse, dijo Kenya Zamarripa, directora ejecutiva para asuntos políticos con la Cámara de Comercio Regional de San Diego. Estamos muy orgullosos de esta iniciativa que viene a apoyar a esta comunidad que ha sufrido por tanto tiempo, agregó Zamarripa. Con la aprobación de esta propuesta, la jefa administrativa del condado iniciará la búsqueda de recursos e otras oportunidades económicas para atender a los negocios que sufrieron por esta medida que se extendió mes a mes durante más de un año y medio. Aún se desconoce en cuánto tiempo esto sucedería, aunque una vez que se defina un proceso, sería que los negocios interesados podrían solicitar este apoyo. Y con estas noticias, vamos a cerrar con una canción romántica. Esta canción viene de Tríos de México y se llama Consentida. Disfruten. Penas en el alma que al mirarte a ti nunca pensé que pudiera al fin otra vez que comprenda lo que tengo que sufrir. Puedo jurar que tú serás mi consentida y que a nadie quiero tanto como a ti. Haz que contigo nada me importa lo que digan los demás. Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos cuando al fin. Se ha de quedar entre tus brazos cuando al fin esté cansado ya de tanto amor. Y estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana. Donald Trump lanzará Truth Social, su propia aplicación de redes sociales, que dijo enfrentará a las grandes empresas tecnológicas como Twitter y Facebook, que han excluido de sus plataformas al expresidente de Estados Unidos. Truth Social se creará a través de una nueva empresa formada por la fusión de Trump Media and Technology Group y una empresa de adquisición especial, según un comunicado de prensa distribuido por ambas organizaciones. Y cito algo que dijo Trump: vivimos en un mundo donde los talibanes tienen una gran presencia en Twitter, pero su presidente estadounidense favorito ha sido silenciado. Esto es inaceptable, dijo Trump en una declaración escrita incluida en el comunicado. Bueno, además añade, me emociona decir y enviar mi primera verdad en Truth Social muy pronto. TMTG se fundó con la misión de dar voz a todos, dijo Trump, y me emociona comenzar pronto a compartir mis pensamientos sobre la verdad social y luchar contra las grandes tecnologías, agregó. Bueno, pues veamos qué sorpresa nos trae con esta nueva red social, que tiene previsto un lanzamiento el próximo mes y un despliegue completo en el primer trimestre de 2022. Escuchando el noticiero popular en Radio Santa Ana, y en esta nota de la jornada, Estados Unidos va ahora a prohibir jitomate de una finca mexicana por acusaciones de trabajo forzado. La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que prohibirá las importaciones de jitomates frescos producidos por la finca agropecuaria Tom S. Sociedad Anónima de la CB y Hortícola S. Sociedad Anónima y sus subsidiarias. En la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP, dijo este jueves que prohibirá las importaciones de jitomates frescos producidos por estas fincas de Tom, Sociedad Anónima, y sus subsidiarios por acusaciones de uso de trabajo forzado. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP, informó en octubre que las autoridades mexicanas tomaron medidas contra las acusaciones de condiciones de trabajo forzado en las mismas fincas de jitomates. Y bueno, seguimos informando sobre este proceso de revisión de trabajo forzado allá en México. Esta nota de la jornada. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y se culpa a los Estados Unidos, de acuerdo a este miércoles, de acuerdo al secretario de Estado, Anthony Blinken, que dice, cito, nos hemos concentrado demasiado en crimen y muy poco en causas de migración. Estados Unidos se ha centrado demasiado en la seguridad en América Latina, dijo, antes que proporcionar ayudas, dijo este miércoles el secretario de Estado Anthony Blinken, comprometiéndose a fomentar más la democracia en la región. Blinken realiza una gira por Ecuador y Colombia, llevando el mensaje del presidente Biden ante algunos brotes de autoritarismo y populismo, dice la nota. Ambos países reciben asistencia y formación en seguridad por parte de Estados Unidos. Están dirigidos por gobiernos conservadores, conocidos por tomar medidas controvertidas. Entonces, la Casa Blanca cuestionó la represión policial de las recientes manifestaciones contra el gobierno en Colombia y también en Ecuador, declaró el estado de excepción para luchar contra el narcotráfico justo antes de la llegada de Blinken. Y aquí hay una cita, dice, nuestro historial de mejora de la seguridad civil en las democracias de la región ha sido desigual, dijo Blinken en un discurso en la Universidad Privada de San Francisco de Quito. Dice, cito, ello se debe a que con demasiada frecuencia hemos tratado de solucionar este problema confiando demasiado en la formación y el equipo de fuerzas de seguridad y demasiado poco en otras herramientas. Bueno, no, dice además, nos hemos centrado demasiado en abordar los síntomas del crimen organizado, como homicidios, tráfico de drogas, y demasiado poco en las causas profundas de estos problemas, dijo Blinken. Estamos trabajando para corregir ese desequilibrio, expresó el secretario Blinken. Y bueno, en Ecuador, que ha recibido miles de millones de dólares en préstamos de China para financiar proyectos hidroeléctricos o petroleros, Blinken expresó que su país no pide que elijan entre Estados Unidos y China, pero sí un mayor escrutinio sobre las inversiones chinas en áreas sensibles. Bueno, y próximamente Blinken estaba planeando viajar, ya viajó el miércoles pasado a Colombia para reunirse con el presidente Iván Duque, aliado de Trump. Biden ha manifestado sin tapujos su apoyo a Duque también, pero aún no se ha reunido con él. En una carta a Blinken, Human Rights Watch dijo que Duque ha dirigido una brutalidad policial sin precedentes en la historia reciente de Colombia, en referencia a la violenta represión de las manifestaciones contra una reforma fiscal ya archivada. Aquí hay una cita, una fuerte respuesta por parte del gobierno de Biden podría ayudar a prevenir más violaciones de los derechos humanos, escribió el jefe para las Américas de esta organización no lucrativa. Duque respondió que Colombia vive en una paz frágil desde los acuerdos firmados en 2016 entre el gobierno y las FARC y que busca trabajar efectivamente con los Estados Unidos. En un intento de ampliar la alianza con Washington, Duque hablará con Blinken sobre cambio climático y migración. Con los ministros trabajará un plan para abordar el aumento del flujo de migrantes haitianos que buscan llegar a Estados Unidos. Bueno, estas noticias son interesantes. Veamos cuál es la política del presidente Biden hacia estos dos países, Ecuador y Colombia, y cuáles son las consecuencias de estas visitas. Esta nota es de La Jornada. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y el sector eléctrico mexicano entre los menos contaminantes en el mundo. Esta nota de La Jornada, México es una de las naciones que emite menos dióxido de carbono en el sector eléctrico por habitante, pues incluso ha logrado reducir sus emisiones de esta sustancia, señaló la titular de la Secretaría de Energía, la CENER, Rocío Nale García. La funcionaria destacó que México es de los países que emite menos dióxido de carbono en el sector eléctrico per cápita, posicionándonos como un país responsable en el contexto mundial. Sin embargo, cada día se trabaja para mejorar la eficiencia energética en todo el sector productivo. De acuerdo con el organismo europeo, el territorio mexicano se ubica en el lugar número 90 de entre 205 países que fueron analizados en un reporte anual. El primero de la lista es el más contaminante. De acuerdo con esta información, el archipiélago de Palaos en Oceanía es el territorio donde cada habitante del sector eléctrico emite casi 20 toneladas de dióxido de carbono. Estados Unidos se encuentra en el lugar 22, pues las emisiones de dióxido de carbono per cápita son de 5 toneladas 200 kilogramos. El estudio señala que en general México ha avanzado en la reducción de emisiones de dióxido de carbono con una disminución de 1.6%.